Es un clásico. ¡Chispas! Y bueno, esa fue la canción. Una y otra vez. Que hemos sacado justamente con la gente de Pájaro Mulato. Salió bastante interesante, ¿no? Interesantona. Ay, ay, ay. Ah, ahí también. Bueno, y ahora pasamos al último bloque de contenido. Terminando la rajada de todas las cosas clásicas. Todas las clásicas. Por ejemplo, tarea que hiciste, tarea que no revisan. Sí. Y obviamente con su contraparte. Tarea que decidiste no hacer, aunque hagas todas y una decides no hacer, esa sí la revisan. Malditas drogas, malditos profes. Pero, sí, aunque siempre también clásico, es el desgraciado, que toda la clase decidió no hacer un trabajo, que le iban a pedir que postergan algo así, y uno lo hace y le dice, profe, pero si pero yo sí. Sí, y luego da ganas de golpearlo. Creo que no llegan a golpearlo, pero da muchas ganas. No, me pasó una vez que todos habíamos hecho un trabajo de días, uno fuerte, y el profesor estaba recontrasado porque estaba malísimo el trabajo, ¿no? Y me dijo, no, que tenían que hacerlo así, y un estúpido adelante agarra y dice... Pero bueno, entonces podemos hacerlo para la próxima vez y ahora tomando en cuenta sus apuntes. Y todos... Nos habíamos tomado pues, una semana haciendo el trabajo, ¿me entiendes? Claro. O sea, pues, ya que nos ponga la nota. Entonces decimos, ya fue. Y el otro, no, pero hay que volverlo a hacer. Fácil, no la había hecho y estaba diciendo, ¡bien! No, y todos la odiamos tanto. Ay, no, ya. No, hay gente que sí se ganaba su madriza después de las clases por hablar de pegadas. Ya. Junto con eso también está la gente que, las veces, que faltas una vez a clases y ese día hacen algo importante, sí. Forman un grupo que el profesor ya no va a dejar que nadie se meta sí. A esos, toma un paso improvisado que vale, no sé, 50% de la nota, una cosa así. Pero a veces, justo avanzan full. Pero a veces es a propósito. Y cuando un pata tuyo falta, o sea, tú no faltas, un pata tuyo falta, tú te encargas de decir, sí, profe, hay que avanzar, hay que cagarlo. Sí. O sea, saboteas a todos los que no han venido. Ay, la gente es mala, hay que detener. Ya. También un clásico de todos los tiempos. Dale. En una fiesta de 15 años o una boda, la comida es enrollado de pollo o de cerdo. Ah, yo creí que hablabas de la quinceañera. La típica... ensaladita de manzana con sí. Y también algo que pasa... Arran y te hacen toda la ceremonia, luego te sirven la comida pesada y baja el toque. Vaya, chicos, bailen, bailas con todo pesado. Y encima también, y cuando estás comiendo, viene el fotógrafo, o el que filma, con un reflector en tu cara, así, te ciega, y te toman comiendo, así, como que te toman pasar, justamente, ¿no? comiendo así tu comida. Sonríe, ¿no? Y te das... Sonríe. Sí, suele pasar. También, justamente ya, cuando ya hay salidas o eventos, los borrachos afectuosos... Clásico, todo es el que siente, o sea, es una persona normal, hasta, no sé, o sea, medio fría, no sé, pero siempre chupan, que eres mi padre, y ama a todo el mundo. Que yo te quiero, y todo, la gente que solo te lo dice cuando está ebria. Tú sabes, joder, qué bochito. No te quiero, yo te quiero, mi hermano. Sí. También una frase de los parientes, clásica. ¿Cómo has crecido? No me has visto en 3 años. Ni me voy a venir aquí. O sea, pero digamos a los 15 años, ¿no? Así, no me ves hace 3 años. ¿Qué querías que estuviera exactamente igual? O los típicos tíos que cuando eras chivolo, chivola, te agarraban los cachetes, ¿no? Principalmente tías, más que tíos. No, yo las odiaba. Por Dios, los viejitos cuando dicen, ay, mi hijito de chiquito era tanto, así, o hizo tal cosa. Ese roche cuando tú roche estás con tu enamorado, sí, en una reunión familiar, ¿no? Y empiezan a hablar, ¿no? Pero cuando ella era chiquita, hacía esto, y luego caminaba con sus pañales, por favor, cállate. Pero la cuestión es esa, es tan cliché, tan clásica. que qué, ya no la puedes prevenir. O sea, simplemente puedes no llevar a tu novia o a tu enamorado. Pero es casi familiar. Imposible, ¿me entiendes? Porque ya están yo creo que la idea es que no te das espaldas. Sí, es mejor no hacerse claro, espaldas. Claro, ya te ríes nomás. Dices, si sabes que va a pasar en tu ciclo, mejor tú también te preparas psicológicamente. Sí. También usan las fotos vergonzosas. También hay clásicas de Hollywood, por ejemplo, las películas de acción donde el protagonista dispara una bala, cada bala que dispara es un muerto. Así, tada, tienes la mejor puntería del mundo, incluso se baja a dos con una bala. Tom Cruise, pero es demasiado bueno. Por otro lado, los extras, los secuaces, te disparan 1000 balas y no le cae ni una al protagonista. Incluso pueden formar así su silueta al costado en la pared y no pasa nada. El otro está parado, el otro, 30 patas con metralletas y no le cae ni una bala. Como el de la máscara. Por ejemplo, digamos que Steven Seagal, su personaje ni siquiera se despeina. Ni un pelo se va, puede destruir una base, pero ni siquiera se le mueve un pelo. Acaban de salir de una explosión y están todos peinados, todos regios, sí, todos, sí. ¿No? O si no, la clásica, de que acaban de matar a alguien, están dejando quemando un carro o algo así. El típico enfoque de que está el bueno, pero así, todo caminando, saliendo todo victorioso, y atrás explota toda la policía. Ay, no, sí. Y no pasa nada, bueno, o sea, luego sigue caminando como la hueva, así. Sí. ¿Qué rayos hace eso? Saldrías es despedido, ¿verdad? Bueno. Así, y de pronto pasa full hueva de Satulalo. Sí, cae la cabeza de malo por un costado. Sí. También en películas de terror, siempre los protagonistas tienen una excusa para separarse y ahí donde los matan. O sea, como que no encuentran otras formas de hacer que la trama funcione del modo que quieren, no, creo. Claro. Ya saben que los están viendo. Y las negras mueren primero, ¿te has dado cuenta? Los negros. ¿Por qué? Es un tema racista. No, pero es que tienen que haber dos negros. Uno tiene que morir y el otro tiene que terminar la película vivo. No, uno tiene que morir de forma estúpida y el otro tiene que morir de forma heroica. Ay, si mueren los negros. El negro, normalmente el negro y la negra. La negra si muere. La negra es la que muere y la en forma ridícula. Negra el blanco. Y el negro es el que y la rubia rica, la rubia siempre muere calata. Sí. La rubia tiene que morir calata, sí o sí. Sí, muere calata, sí. Hasta el viernes 13, vamos, 1, 2, 3, hasta la 8, creo que ahí sí. La rubia siempre calata. Muere calata, es verdad. Bueno, invitamos a los cineastas. Un clásico que también para mí ya es clásico por mis experiencias, porque ha sido varias veces, pero no sé, a ver ustedes, que en una chamba no sabes qué hace tu jefe. O sea, tú sabes tus funciones, todo eso, sabes qué aporta, sabes qué te pide, eso, pero nunca estás, porque no estás seguro qué funciones exactamente hace tu jefe. ¿Por qué? Es tu jefe. ¿Por qué está más ocupado? O sea, totalmente, sabes que es tu jefe tal vez porque tiene más experiencia. Yeah. Podría hacer lo que tú haces y tal vez mejor, porque obviamente tiene más. O sea, pero no sabes cuál es su función. O sea, ¿qué está haciendo todo el día cuando está ocupado? Hay un misterio ahí. Bueno. A mí me ha pasado muchas chambas, ¿eh? Sé qué hago, pero ¿qué hace mi jefe? O sea, yo sé lo que hago, sé cuánto aporta lo mío a lo que hace mi departamento, una cosa así. Y por eso me pregunto, entonces, ¿qué falta hacer? ¿Qué cosa hace mi jefe? O claro. Sea, dar informes, nomás, de qué yo estoy haciendo, supongo. O madrearte todo el día, ¿no? ¡Carajo, dónde está! No, porque mi jefe es... Y también, en temas laborales, te retrasas 5 minutos, ya, descuento. Sin embargo, te quedas 2 horas de más así, terminando algo, no te dan ni un caramelito extra. Firma el cuaderno que sales a tu hora. Sí. Pero por favor, pon el que cuaderno que saliste. 5 minutos. Si sales a 7, 8 es tu problema. Sí, ¿no? También, a ver, saliendo del tema de laboral y un poco al tema de relaciones. Relaciones intermitentes. Gente que está un mes, terminan por una razón estúpida, regresan a 2 semanas, está pajita, una semana después vuelven a discutir, y bueno, terminan a por 2 semanas, y que la verdad, en un momento en que no sabes si están o no están, sabes que van a estar por un buen tiempo, pero no sabes si en ese momento están o no están, porque terminan, regresan. Les preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo están? 2 meses. ¿Pero cómo 2 meses? Ah, ya, tú te refieres a todo lo que estamos. Bueno, como 3 años. Dos meses paramos, 3 meses paramos. Y a veces un año y paran un día. No, pero esas paradas son para lobear nomás. ¿no? Yo creo, yo creo, yo creo. ¿Para qué más? ¿Para qué más te separarías tanto tiempo, no? Ah, ya. No, yo nunca, nunca. Bueno, ya. No, había una pareja, había una pareja. O incluso cosas dramáticas así, más que sí, dramáticas, que le he perdido el gusto a la vida, o no sé, o incluso todo lo contrario, buenas, cosas buenas, pero ya muy exageradas, como eres el angelito que ha bajado esto y nunca voy a separar de ti, no sé, y tú, o cosas raras, obsesivas, como diciendo, está así, el peor día de mi vida, y tú, oye, ¿y ese Nick? Ah, no, le puse, no, esto no estaba tan mal, no, como no, gente que solo busca llamar la atención. Claro, no. O cuando cuentan toda su vida por el Facebook o por el... Estado de Facebook también, sí. Escabrosos. Y dices, ah, creo que han terminado. ¿Por qué? Porque puso que ya no, nunca más volveré si no, a sus labios. Sí. O si no también, en el Facebook, con patas y estado. Tengo hambre. Me voy a hacer algo. Voy a comer. Estoy comiendo. Me va a ir al baño. Voy al baño. Maldición, tengo diarrea. Entonces así, y todo, así cada cinco minutos. Ese fue el síndrome del principio de Twitter. Hay gente que te tuitea, ¿sí? Te tuitea 15 veces a cada minuto, creo. O sea, estoy haciendo esto, el otro, y que está pasando un perro, ah, miren, que tiene una chompita, que... O sea, sí, no, te tuitea todo, es un blog al segundo. El Twitter sucks. El Twitter es paja si lo usas bien. También... Justamente de Face, los estados de Face con que te cambian la discusión. Decía, estás hablando de uno, sí, mira, aquí es una foto de, no sé, tú con tu perrito, así. Sí. Y alguien te comenta, sí, ¿a qué paja el perrito? Y de pronto alguien, si una vez tenía un perro que le dieron bocado, y de ahí comienza, sí, que la gente que no respeta los derechos humanos debería morirse, y esto, que el otro. Y de ahí sí, que... Y de ahí comienzan, sí, no, que por qué tanto odio, el otro, que los negros, y que el otro, y que Obama, y de pronto ya no sabes de qué están hablando, sí. Y no tiene que ver nada. Terminan, por eso voy a votar por el otro. Por eso, ya. Sí, con discusiones con tema mutante. También lo comentamos, intrusos de comentarios, gente que ni siquiera conoces si entran a decir algo que no tiene que ver en tu foto, en tu tema. Chucha, también. Agilear. Ay, la gente es mala. Agilear. La agilidad, la clase. Bueno. Dices, oye, qué bueno que estás tu amigo. Y entonces entra tu amigo, ¿no? Y dices, ah, gracias. Y te ah, sí, hola, ¿cómo estás? Y empiezas a agilear. Bueno, y finales, y final del Messenger, también, la gente que se demora 30 minutos en responderte algo importante en el Messenger, pero le dices alguna cosa ridícula o que le conviene y te responde en ese segundo. Oye, ¿cómo es? Hoy quería saber cómo es de la plata que me debes, así. No te respondo, incluso a veces ya te desconectas y no te has respondido. Sí. Y en otra, oye, te invito a comer un sitio. Ya, cuñado, cuñado, al segundo, sí. Estoy libre. Tú invitas, ¿no? Tú invitas. Bueno, y esa ha sido más o menos una lista de cosas que son clásicos de este tiempo. Vamos a pasar a una última canción de la gente de Pájaro Mulato. ¿Alguna más que quieran promocionar, que tengan, no sé? Una mañana despierto y siento que ya no estoy aquí. Dame un poco más de tiempo, quiero seguir. Y en silencio puedo ver de cerca dónde estás, dónde estarás. Puede ser que cansada de caminar, la verdad, dando vueltas por el mundo, se ha perdido ya. Pero sabe que el tiempo al final del día puede regresar. Algo nuevo en el alma, siento sé qué será. Hoy me voy lejos sin pensar a dónde llegaré. Soñando despierto, yo me voy hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Samba. Se oye en el mar, te siento aquí. Y cada segundo que pasa en mi vida no tiene fin. Lo que siento aquí, lo que siento aquí, no se va. Se va. La la la la la la la la la la la la. No se va. Excelente, excelente. Eso fue Soñando despierto. Rico. Entonces, bueno, me gustó, bastante rico. Entonces, bueno, ahora con esto ya el último bloque de saludos, agradecimientos, cherries y despedidas. Y bueno, agradecemos, ustedes saben, a la gente de Pacifico Motor. Besitos. Pueden agarrar hasta $5,000 consiguiendo el auto que ustedes quieran. Los encuentran en prolongación Víctor Lira 140 al costado del Boxes o en www.pacificomotor.com. Coca Max, la bebida energizante de Coca. Spa Salón Davis, gotitas de belleza para todo lo que ustedes necesiten, para 15 años, novias. Los encuentran en esquina de calle Pirola con Santo Domingo, la tienda H8 en el segundo piso, al teléfono 225585, las reservas. Todo lo que ocurre en Arequipa está en arequipafiesta.com, una página imperdible. También Jora Films, con que estamos en el primer concurso de Demasiadamente el Doble. Recuerden que ya está abierta las votaciones en la página, en nuestra página, en www.demasiadamenteeldoble.com. Voten por su banda favorita. Y la gente de Jora Films les puede producir cualquier cosa que ustedes necesiten, eventos, tienen iluminación, edición. Los encuentran al 959-129884. Y finalmente, Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. La encuentran en la versión clásica, light, y la Arequipa Dry. Todas están muy, muy buenas. Entonces, bueno, comenzamos con la despedida del programa. Primero Martín va a despedirse de este programa medio clásico que hemos tenido. Gracias. Bueno, nos vamos. Bueno, gente, acá amigos, acá y se despide. A ver, ¿puedo lanzar cherry ahora sí? Sí, sí, sí, momento de lanzar cherry. Todos los sábados estamos con Rubén Vázquez en el Che. En el bar El Che Guevara, en San Francisco, cuadra 2, número 219. Rubén Vázquez les trae lo mejor de lo que es trova, recuerdos y rock acústico. Así que si quieren pasar un bonito rato los sábados en la noche, tranquilo, paja, váyanse al Che. Y bueno, de mi parte, esto es todo por esta edición de Demasiadamente el Doble. Ya nos estamos viendo. A ver, que la gente de Paja Mulato, de Paja Mulato también, man, que lande sus cherries. Pueden lanzar sus cherries, pueden despedirse de sus fans. De nuestros fans. Bueno, nada, gracias por escuchar el programa y no apagarlo antes de tiempo. Y no. Si es que, pagaron, es que ya lo pagaron. Muchas gracias igual. Uno dice la comodidad, necesitamos un parque, nada, y que alguien nos salve. Un parque disponible donde se pueda hacer bulla. Y que alguien nos salve. Pues tenemos un ensayo. Que alguien nos salve con la luz. Que nos salve con la luz. Claro, no. Ya, y nada, bueno, apenas tengamos alguna tocada, avisarles por medio del Facebook. Ah, sí, entren, búsquenos mañana en Facebook. Sí, ajá. Al Facebook como Pájaro Mulato, de frente, con doble sí. T, Pájaro Mulato. Pájaro Mulato, sí. Y bueno, pueden escuchar las canciones en Pure Volume, .com. Slash Los del Valle. Slash Los del Valle, porque todavía no está. ¿Está cambiado? Sí. Ya, Pájaro Mulato. Bandas de Garage. Entren, por favor, a la página de Estudio 92, la sección de Bandas de Garage, y voten por libremente la canción de con la que estamos participando para Bandas de Garage 2011. Ya figura con Pájaro Mulato. Sí, okay. Ya, con Pájaro Mulato.